Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Martín Barrio Nuevos, diputado del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Mira, bien, siempre es importante, vos que manejás los números, saber también un poco la apreciación, más allá del clima político con el que se vivió ayer, esta aprobación, por lo menos parcial, la media sanción en diputados del presupuesto nacional. Sí, a mí me parece importante, como marcaba vos recién, más allá del clima político, si no hablamos solo de eso, y no de algo que efectivamente es muy gravoso para los argentinos y también va a ser para los correntinos, como la sanción de un presupuesto que tiene un ajuste fenomenal y que en el marco de una enorme recesión, evidentemente estamos ante una situación que va a agravarse, en donde bueno, la pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores va a empeorar mucho, donde va a empezar a aumentar con mayor velocidad la desocupación, donde los números de la pobreza a fin de año van a verse muy afectados. Y bueno, el remedio para todo esto pareciera ser ajuste. Entonces es evidente que en realidad no se está apuntando a resolver la cuestión económica de las familias, sino más bien a cerrar el frente externo, sobre todo endeudamiento, ¿no? Martín, el primer dato político, bueno, conseguir quórum, ¿qué significó como primera medida en el análisis? Bueno, la verdad es que el gobierno tiene una serie de acuerdos, algunos más entendibles que otros, con gobernadores, en donde, bueno, también los gobernadores tienen que gestionar en el medio de esta crisis, ¿no? Pero me parece que el principal problema es que este presupuesto nos lleva a un fracaso, sin duda. Ahora, también hay que tener claro que en este momento en el que estamos no son muchos los caminos alternativos, ¿no? Sobre todo con el gobierno de Macri a la cabeza. Es decir, cuando vos te pongas a pensar en el caso de que haya otro gobierno a partir del 2019, y bueno, lo primero que nos tenemos que responder, preguntar y después responder es, ¿se puede implementar otro modelo? Sí, sin duda. Ahora, ¿se puede implementar otro modelo con el Fondo Monetario Internacional debiéndole casi 60 mil millones de dólares? Y no, evidentemente va a tener que implicar una renegociación con el Fondo Monetario Internacional que hoy te ata de pie y mano, ¿no? Toda la letra del presupuesto, en definitiva, habla de un ajuste. ¿Se puede igual sacar algunos apuntes en concreto? Hoy veía un poco el análisis. Hablemos un poco de corriente. Bien. A ver, el presupuesto, como ya veníamos hablando hace un tiempo, convalida la quita del Fondo Federal Solidario, cerca de 1.300 millones de pesos, convalida la quita del subsidio a las tarifas energéticas, de la tarifa social, que para corriente serán entre 500 y 600 millones de pesos, que para el NEA es mucho más gravoso que para el resto del país, porque somos electrodependientes, no tenemos gas, con lo cual el subsidio a la tarifa de energía eléctrica es para nosotros mucho más importante. Por otro lado, tenemos la quita del subsidio al transporte. Allí, si bien en la discusión del presupuesto se consiguió poner una partida para financiar parte de la tarifa de transporte del interior del país, la realidad es que lo que se puso son alrededor de 6 mil millones de pesos y la necesidad para financiar tarifa para el interior son 30 mil. Entonces estamos hablando del 20% nada más. En lugar de un recorte total del 100%, se está haciendo un recorte del 80% de tarifa. Con lo cual, bueno, el impacto en corriente va a ser fuerte. Y el problema es que ya venimos en un contexto de contracción económica. Bueno, ustedes tienen allí la crisis de la industria textil. Acá en Capital hoy se dio a conocer que durante diciembre, todo el mes de diciembre, tipo, iba a cerrar sus puertas. Entonces, este tipo de cosas hacen que después de todos estos datos macroeconómicos terminan afectando en el día a día. A ver, se va a anunciar el aumento de, perdón, el pago de sueldos de la administración pública provincial, pero el aumento en un año es el 22% y la inflación va a ser casi el 50%. Bien, entonces la pérdida de poder adquisitivo es muy grande, ¿no? Martín, ¿qué pensás que va a pasar en el Senado? Esta fue la etapa más difícil, con la movilización, más abierta quizá en la discusión. Históricamente nunca hubo una discusión y una presentación de presupuesto con una movilización. ¿Qué pensás que puede pasar en el Senado? Yo entiendo, sin tener un manejo fino, pero entiendo que el diputado era el escudo más fuerte que tenía el gobierno, sobre todo entendiendo que tiene acuerdos con varios gobernadores. Pero bueno, también ha quedado claro que no existe. A mí me parece que el gobierno tuvo un triunfo a medias, digamos. Uh-huh. El gobierno debía haber mostrado hacia afuera un consenso político respecto a que la única salida es el Fondo Monetario Internacional, y ese consenso político no ha apareció. Sido demostrado. Uh-huh. Entonces, me parece que, en definitiva, el gobierno va a contar con presupuestos, pero no va a poder mostrar esto que te... Porque, a ver, al que le toque gobernar en el 2019 va a tener que renegociar las pautas del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. No podemos permanecer con esas pautas porque únicamente nos van a llevar a más recesión y a más pobreza. Uh-huh. Martín, después esto repercutirá en provincia, en los presupuestos. Ya creo que habrán acuerdos con gobernadores, creo que pasó por ahí un poco la prenegociación. Y hacia abajo también los municipios tendrán que no quedar otra que ajustar. Sí, la realidad es que el presupuesto de la provincia todavía no fue presentado. El presupuesto de la provincia tiene fecha hasta el 31 de octubre. Hay algunos municipios, no sé el caso de Bellavista en particular, sí, pero hay algunos municipios que tienen un vencimiento previo en sus cartas orgánicas. Esto es un problema para la mayoría de los municipios porque no están las pautas macrofiscales. De hecho, hubo un anticipo que envió el gobierno provincial a los distintos municipios que prevé un incremento de alrededor del 42% de la coparticipación nacional, pero un incremento del 0% en la coparticipación provincial, cosa que es muy raro, un número muy raro, medio tirado de los pelos. Así que la verdad es que lo lógico sería que también los municipios, más allá de las obligaciones de sus cartas orgánicas, pidan a sus consejos deliberantes poder conocer el presupuesto provincial para saber, para tener más claro cuáles son las pautas más locales. Está bien lo que decís. Acá ya se presentó, acá en la carta orgánica habla del 15 de octubre o la quincena de octubre, ya se presentó y puede ser aprobado sin tener todavía la presentación del presupuesto provincial. La verdad que sí, es una lógica. No está el presupuesto provincial y ya te digo, la pauta de recursos. No sé si respetó el municipio de Bellavista la pauta de recursos que pidió la provincia a los municipios, incluso hasta de manera bastante informal. Sí. Pero si respetó esa pauta, es una pauta bastante difícil de creer, porque un crecimiento de la coparticipación nacional del 42%, con una inflación del 40 y pico, bueno, podría llegar a darse. Ahora lo que no es posible que se dé un incremento de sueldos del 0%, es decir, prácticamente que no se mueva, yo te digo cero, quizás el 1, 1,5, bien, dependerá como cierre este año, pero un aumento de los recursos de coparticipación provincial muy, muy bajo. Y bueno, evidentemente para mí lo lógico sería pedir, o en todo caso cumplir con la formalidad, pero esperar al tratamiento de manera a poder modificar una vez que esté el presupuesto de la provincia. Me parece lógico. Está hablando con nosotros el diputado Martín Berro Nuevo. Martín, te llevo un ratito a la esfera política para tener una opinión. El sábado se reunirá el Congreso del Partido Justicialista luego de un acto del 17 de octubre, más o menos con banderas blancas. ¿Cómo pensás que se vendrá? ¿Qué cosas podrá pasar en el Congreso el sábado? Mira, más allá de la liturgia y de las cosas que se digan o se dejen de decir, lo fundamental del Congreso es la reforma de la Carta Orgánica, que básicamente lo que va a fijar son las reglas de juego de las elecciones internas. Uh-huh. Y por otro lado, vamos a ser el primer partido en la provincia en tener la paridad de género realmente, porque otros partidos lo que han hecho es adherirse a la ley nacional. El Partido Justicialista va a avanzar mucho más que esto y va a fijar la paridad de género para cargos electivos, municipales y provinciales. Bien. Cosa que no está obligado por ley. Me parece que ese va a ser un gran avance del partido. Y bueno, también después se discutirán otras cosas, la situación de aquellos afiliados que han formado parte de listas contrarias a nuestro frente electoral. Por otro lado, el acceso a las internas. Bueno, me parece que estas cosas sí se van a discutir, se van a hablar bastante, pero me parece que es una reunión absolutamente necesaria. La discusión de liderazgo parece estar por fuera de la lógica interna de lo que puede ser el programa del Congreso. Digamos, por un lado, hoy escuchábamos a un ex intendente de Mercedes, como Semboraín, hablando de un final quizás de conducción de Fabián Ríos. Por otro lado, una liga de intendentes que también se moviliza. Por otro lado, otras figuras. Y el gran ausente hasta ahora es la figura del senador nacional Camau Espínola, también un fuerte referente de los últimos tiempos del peronismo. Pero esto es natural, porque Camau habitualmente no se involucra en las cuestiones partidarias. De hecho, fíjate que ni siquiera yo soy autoridad partidaria. Te digo, ni siquiera yo, siendo una persona que viene del peronismo desde hace mucho tiempo, mi ADN es absolutamente peronista, pero no nos moviliza fundamentalmente la cuestión interna en la política, ¿no? Me parece que sí, hay otros compañeros que tienen dedicado mucho más su tiempo a esto, y me parece que está bien que así sea. Después los liderazgos se verán en las internas y también, en todo caso, se seguirán construyendo en el tiempo, ¿no? Bueno, Martín, te queremos agradecer por este minuto de tu tiempo. Siempre es importante tener tu claridad sobre todos los conceptos económicos. Y este tema del presupuesto provincial, que me parece un dato también, aquí que ya se presentó y que está en el recinto del Consejo Deliberante, poder también tener una alerta sobre lo que se va a aprobar en las próximas horas, seguramente. Te agradecemos. Bueno, un gusto. Estamos en contacto. Muchas gracias.